Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Después de la Deriva, programa número 372. Mi nombre es Guillermo Folguera. A mi izquierda me acompaña la querida Pau Blois. ¿Cómo andas, Pau? ¿Cómo andas, Guillermo? Bien, todo bien. Bien. En este momento me vas a acompañar porque también anda Sergio Arbolella por sí. Ahí que va a entrar en algún momento. Exactamente, sí, está ahí, está del vidrio. ¿Vos cómo andas, Pau? Bien, todo bien. ¿Algo que contar? Un programón, ¿no? Como cada martes, sí. Un programa intenso además, ¿no? Tremendamente sí. Intenso, con muchos momentos. Y vamos a empezar hablando con un gran compañero, un documentalista, con Miguel Mierra. Sí. Y un documental que le dijeron, y aquellos que conocen muchísimo la obra de Miguel, que es de lo mejor que habían hecho. Ah, mira, bien. Sí. Y su nombre es Mil Claveles Colorados. Miguel nos va a hablar desde su pueblo. Y la verdad que es un documental que a mí por lo menos me impactó muchísimo. Es sobre la vida de Salvadora Medina Honrubia, una persona, un personaje anarquista que estuvo presa durante el gobierno de Uriburu. Y la verdad que un documental que de muchas maneras cuenta, de muchas maneras, sobre todo a través de las voces de mujeres, casi con formas de mosaico, la vida de Salvadora. Cuando te conté, me dijiste que habías visto un... Había visto un documental sobre Salvadora del año 2017, el documental, y de una directora mujer, que en este momento no recuerdo el nombre. Sí, Salvadora es una persona que convoca miradas, parece, ¿no? Que no se conoce tanto, no Salvadora. No se conoce tanto. No, amiga de... Bueno, feminista, además, ¿no? Exactamente. Tuvo un hijo que se suicidó, una vida bastante trágica, pero bueno, con una fortaleza increíble. Impresionante. Sí. Y una pluma, ¿no? Es una pluma y una valentía que realmente impacta. Pero bueno, lo va a decir seguro mucho mejor sí, el querido Miguel. Yo. Miguel, ¿estás ahí? Sí, los escucho un poco bajo, pero además yo soy medio sordo, así que si me pueden... Hablar más fuerte. Ahí vamos, está. Ahí producción te va a subir. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, todo bien. ¿En dónde con estás? Con frío acá en el campo. ¿En dónde estás ahora? Estoy en el pueblo, en Roque Pérez. En Roque Pérez. Bueno, estábamos hablando del documental que se está liberando, o se ha liberado en estos días en YouTube. Le contaba a Pau que quedé muy impactado cuando lo proyectaste en Rosario y tuve la oportunidad de ir. Y bueno, si querés contar un poco para las personas, dimos una pequeña introducción con Pau, un poco de qué se trata Salvadora y qué ha pasado con el documental que hiciste junto con Susana Moreira. Bueno, ¿por dónde empiezo? Salvadora. Mira, llegamos a Salvadora por otro documental fallido porque no se pudo hacer. O sea, era un documental sobre los hermanos Kennedy. Yo siempre, sobre los hermanos Kennedy argentinos, entrerrianos, ¿no? Que fueron unos hermanos que se rebelaron contra el golpe de Uriburu. Y que también son absolutamente desconocidos. La gente que... La entrada a la ciudad de La Paz en Entre Ríos se llama Hermanos Kennedy. Todo el mundo piensa que es por los Kennedy... No, de arriba, no. Bueno, como el guión eran todos hombres, porque los que se rebelaron eran todos hombres. Dijimos, no, necesitamos un personaje femenino fuerte. Y empezamos a buscar y nos dimos cuenta que Salvadora, en ese momento no sabíamos quién era, los había apoyado a ellos. Les había dado plata para cuando pudieron escapar al Uruguay. Y ahí conocimos, entonces empezamos a investigar a Salvadora y dijimos, che, pero acá, esto es un personaje impresionante. Bueno, nos dimos cuenta que en realidad en algunos no habían nombrado a Salvadora, pero medio de costado como la esposa de Botana, ¿no? El fundador y dueño del diario Crítica y todo eso. Pero bueno, nosotros veníamos trabajando con el tema de las mujeres rebeldes, digamos, luchadoras, y dijimos, no, qué mujer de Botana, Salvadora es Salvadora por sí misma, porque además empezamos a conocer su historia, y bueno, nada, Empezamos a hacer una investigación fuerte, descubrimos el libro de Vanina Scales, que se llama Arrojá la bomba, es una biografía, ensayo sobre Salvadora, y nos encantó el libro, cómo estaba encarado y eso, y bueno, hablamos con Vanina y dijeron, bueno, dale, vamos a ver, hay unas chicas que están haciendo una obra de teatro sobre Salvadora. Bueno, hablamos con ellas y bueno, fuimos como acercando como de diferentes lados para abordar la cuestión Salvadora. Bueno, y presentamos un proyecto al Inca, hace como más de 2 años. Bueno, primero nos lo rebotaron, bueno, después apelamos, al final nos dieron el subsidio, pero tarde, porque la última cuota la cobramos a los premios ya con esta gestión, o digestión, más que gestión, pero bueno, pudimos terminarlo. Bueno, esa es la historia. En el documental nos tomamos varias licencias. Una de ellas fue que pusimos en escena Salvadora, interpretado por Ingrid Pericori, una actriz, bueno, deben conocer, como para que sea más vivo. Pusimos fragmentos de la obra de teatro que se llama La mujer que no quiso ser un jarrón, con dos actrices extraordinarias, María Victoria Filippini y Gilda Sosa. Y después hicimos... había muchas cuestiones que había que contarlas, digamos. Entonces, bueno, no pongamos un texto en off, sino armamos como si fuera un programa de radio, en donde en la radio contaban como si fuera al aire la vida de Salvadora. Y todavía nos faltaba algo, que había escenas que estaría bueno que había imágenes, pero no estábamos en la Semana Trágica. Entonces, bueno, recurrimos a un dibujante excelente, Rodolfo Fucile, que hizo varias ilustraciones reproduciendo cuestiones de la época y material de archivo. Entonces, con esas 5 o 6 elementos nos fuimos amasando como para darle forma a un relato que escapara a la cuestión del documental de noticiero, ¿no? O sea, sino tratando de darle primero una narración que fuera dando cuenta de los hechos y al mismo tiempo que generara como cierta tensión dramática de saber y conocer quién es esta mujer y bueno, hasta ahí, no sé. Y bueno, ahora que navegue por las aguas turbulentas de la realidad aciaga que nos ha tocado vivir. Uy, estoy poético. Está poético. El documental ya se puede ver, ya está liberado, ¿no? ¿Es así? No, hoy, mañana en realidad. Dijimos, bueno, sí, difundimos un tráiler. Sí, ya ahora lo vamos a poner en YouTube, se va a poder verlo. Y vamos a hacer una campaña, digamos, empezar a mandar el link a todos donde lados. Sea, para que se vea, porque, no hay salas de cine, ya lo exhibimos en el Gaumont, bien, bastante gente, en Rosario también, pero bueno, después eventualmente en algunos otros lugares pueden aparecer, pero bueno, a través de esta posibilidad que nos da mandar los links y que la gente, los enlaces, mejor dicho, que la gente lo vea, vamos a eso, de todas maneras, porque ya, digamos, no es este proyecto no es un producto comercial, digamos. Es otra cosa. Y además ya está financiado. O sea, ya está pagado con el subsidio del Inca, así que lo liberamos de entrada libre y gratuita en los dos lados donde lo estrenamos y donde se exhiba en sala, va a ser igual. Así que, bueno, esperamos que pueda seguir su camino. Realmente, felicitaciones, Miguel. Realmente, le comentaba recién a Pau que esa estructura, que a mí se me visualiza como un mosaico, ¿no? Esa estructura donde van diferentes voces armando una narrativa, como diferentes aspectos que en algún caso son complementarios, en otro caso contradictorios, que le dan una movilidad realmente impactante, ya un personaje y una persona de por sí interesante. Así que una recomendación muy grande. Vamos a acompañar también la difusión con YouTube. ¿Y algo más que quieras agregar, Miguel? También felicitación extensiva, no, a Susana. Digamos, a partir de ahora vamos a tratar de ir difundiendo nuestro trabajo, porque en realidad tenemos mucha obra y como que se va perdiendo en las nieblas del tiempo. Y hoy justo estábamos hablando de empezar a retomar nuestros trabajos y reexhibirlos, mandarlos. Entonces, es nuestro proyecto así central, difundir nuestro trabajo, hacer ciclos. Por ejemplo, el de agricultura familiar, terminamos un documental sobre agricultura, una serie en realidad, de 6 capítulos y un bloque armado, hicimos junto con la Asociación Trabajadora del Estado, sobre el rol de los técnicos de agricultura familiar. Fue instituto que fue cerrado, ahora quedaron en la calle. Y bueno, entonces nosotros aportamos nuestro trabajo, digamos, equipamiento, hicimos la serie para los técnicos. Y ya empezó como, se exhibió, se hizo el estreno en el anfiteatro de ATE, la semana pasada, y ahí viene una chica y dice: uy, nosotros lo queremos emitir por nuestro canal. ¿Qué canal? Urbana TV, el canal de la Villa 31. Y dije: ¿cómo no? Bueno, ya está, me llamaron, ya le mandé el link, o sea que el siguiente paso va a ser en el canal Urbana TV, y así van a ir apareciendo. Bueno, excelente. Entonces, la idea es participar de la lucha que en este momento es inevitable encarar, ¿no? A través de nosotros podemos hacerlo, a través de nuestros documentales. Bueno, vamos a hacerlo. Hemos mandado festivales otra vez, No es No, que es los pueblos serranos en defensa del agua, donde ahí Guillermo tiene como el hilo conductor del documental. Lo hemos inscrito en un par de festivales. Bueno, vamos a tratar de difundir y aportar desde ese lado. La producción va a estar muy difícil, aparte hemos tenido una desgracia, que hemos perdido nuestro equipamiento, nos han robado nuestro equipamiento en un viaje, y entonces, bueno, vamos a apostar a difundir lo que ya hemos hecho, que son, no voy a exagerar, pero creo que son como 50 documentales. De ellos elegiremos unos 10, 12, los que más nos gusten, los que más aporten, y vamos a empezar a difundirlo. Cuando vengan Miguel con Susana para Buenos Aires, si puedes venir al programa, les esperamos, ¿sí? Así ayudamos un poco a esta difusión que planteás. Y hacemos extensiva la invitación para las personas que están escuchando. A partir de mañana, disponible en YouTube, 1000 Claveles Colorados, un documental de Miguel Mierra y Susana Moreira sobre Salvadora Medina Onrubia. Así que una enorme alegría, a pesar de los pesares, escucharte, Miguel. Bueno, gracias por la oportunidad. Y bueno, nos encontramos en la lucha, seguramente. Seguramente. Fuerte abrazo. Un abrazo. Allá. Un abrazo a Susana también. Chao. Bueno. Wow. Bueno, hay que ir a verlo. O hay que verlo mañana. Hay que verlo a partir de mañana. Sí. Sí. ¿Y ahora pasa música? Ahora sí, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar Por Seguir de Fernando Rossini. Yo me sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma. Voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna, mi bombo en su fragua. Si no encontramos la razón, quizás llegó el momento. Es un instante nada más y luego el silencio deja las palabras, el viento las barre. No pienses nunca que me fui yo solo, soy camino, voy más allá de esta pasión. Herida de olvido, mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Volvemos a, después de la deriva, después de la conversación con Miguel Mirra acerca del documental sobre Salvadora, y tenemos una enorme oportunidad, una, insisto, a pesar de los pesares, una enorme alegría siempre que nos encontramos. Así que bienvenido, querido Sergio, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. No, una alegría, Sergio Maldonado, aquí en el estudio junto con Pablo Lois, y presentando un libro, digamos, la excusa que te trajo aquí a Buenos Aires, porque tenés tu estadía más estable en Bariloche, ¿no? Estoy mitad y mitad. Como que últimamente estoy, creo que el año pasado estuve más tiempo acá que en Bariloche. Porque lamentablemente tenés todo lo que el ámbito en el cual hay para o espacios donde comunicar y todo está dado acá. Buenos Aires, lamentablemente, es la, todos dicen que Dios atiende en Buenos Aires, bueno, también, a pesar de que la justicia no tiene sucursal acá ni en ningún lado, la causa está en Ushuaia, pero es el lugar de visibilidad, así que es un lugar de contención y de militancia. Bariloche es un lugar más, si bien es montaña, es una isla en la cual no se viven otras cosas. Cuando pensábamos cómo presentarte, sos esas personas que parecen presentarse solas, ¿no? Porque te has tomado una dimensión pública muy marcada. Y sin embargo, a mí me dan ganas de preguntarte a vos, digamos, ¿cuáles son los elementos que hoy te resultan distintivos de tu persona? Lo estoy buscando. Es medio raro, porque no tengo una profesión o algo en el cual yo me pueda identificar. Decir, bueno, ¿qué sos? Pues, antes yo me denominaba como comerciante, porque era el rubro en el cual estaban alimentos, pero a raíz de lo de Santiago es como que te cambia y empezar, qué sé yo, es como pareciera cuando querés estudiar algo, tenés que hacer un test vocacional. Bueno, eso lo vengo haciendo hace varios años, sin encontrar un lugar en el cual, qué sé yo, referente de derechos humanos, pero no sé si es eso. Hermano de, no sé, el Sergio que estaba no está más, y hay una búsqueda permanente que no sé en qué momento eso se llega. Siento a veces, viste, que tenés que estudiar una carrera para tener un título de. Es medio raro, ¿no? Porque en realidad la parte que estaba mía antes no está más. Más allá de, obviamente, que 44 años vividos de una manera, no es que lo podés borrar, pero sí, estos 8 años fueron muy, muy fuertes y muy intensos. Entonces, hay otras inquietudes. Antes había una pasión en algo, ya eso no está más, pero tampoco hay una pasión. Ahora no es que yo soy un escritor, entonces voy probando, qué sé yo. Hace 2 años hice podcast de otros familiares, ahora lo del libro, que no sé si está bien o no, es lo que tengo a mano y son las herramientas que por ahí se puede, como para tratar de visibilizar y ver si se puede colaborar en esto que tiene que ver con tratar de llegar a lograr el nunca más, que yo lo veo imposible, pero bueno, o sea, la... por lo menos achicar el margen, claro. que haya un poco de... que no quede en la impunidad todo. Claro. Sergio, te quería empezar preguntando, ¿cómo es que surge el libro? ¿Por qué? ¿Hay algo tuyo interno que dice, llegó el momento de escribir esto? En realidad, yo soy muy ansioso. Uh-huh. Y ansioso de hacer todo... O sea, antes no tenía obstáculos en mi parte laboral y todo, o sea, lo que me proponía llegaba. Y no es una meritocracia, simplemente es porque medio cabeza dura, porfiado, era como más simple. Ahora cuando me toca esto, es una frustración permanente, porque no depende de mí las cosas. Claro. Hay un montón de obstáculos y es raro, qué sé yo. Ejemplo, fui a presentar una cátedra que se llama Santiago Maldonado en la Universidad de La Plata y yo estaba desesperado, que quería, bueno, ya la semana que viene arrancar, no. Después cuando conté que eran 8 meses me dijeron, bueno, pero es récord. Y soy, viste, muy insistente y con esto del libro, yo decía, bueno, me pongo, o sea, como si fuera algo fácil, porque Pedro Saborido me había empezado a decir en el 2019 que escribiera un libro. Pero digo, pero no tengo idea de escribir un libro. O sea, una cosa es, bueno, me marcó, me hizo un índice, vino la pandemia, escribía. Capaz que tenía varios escritos y en todas desembocaba en lo mismo, empezaba, ¿viste? Porque no sé, no es algo que yo sepa. Por ahí a alguien le resulta más fácil. Bueno, pero después con el tiempo, hace 2 años ya empezó más firme y recién, el tipo marzo, febrero del año pasado, cambié el tema del libro porque era un libro muy grande, un montón de cosas, se mezclaba todo. Y sin darme cuenta es como que empezó, no una catarsis, pero es una cronología de como si fueras un confesionario de un cura o ante un juez y contara todo. Y che, a mí me pasó todo esto. Y me empecé a dar cuenta que todo eso, había un montón de cosas, me las había olvidado. Y ahí fue fundamental mi compañera Andrea, porque ella tenía muchos mensajes, o había cosas que ella... En realidad, podríamos haber tenido 2 libros, porque yo tenía mi mirada como si fuera acá, y ella por ahí tenía de un costado de atrás otro panorama, otro libro. Claro. Pero sí, como que me decía, no, ¿te acordás que fuimos a tal lado? Entonces yo ahí empezaba y me iba acordando. Pero es increíble cómo la memoria se te va agotando y empieza tanta información en el disco rígido que me empezaba a olvidar de cosas que eran fundamentales. Es más, hoy caí en la cuenta, justo fui al programa de Alejandro Berkovich, que es uno de los prologuistas, y él me dice, hace 2 años murió mi viejo y el otro día tuve que ir a escuchar un audio porque se me había ido la voz. Y yo inconscientemente en ese momento le digo, yo no me acuerdo la voz de Santiago. En ese momento, después salí, empecé a hacer la memoria y apareció, pero pasa eso, que también se va pasando el tiempo y uno va creciendo y Santiago sigue estando con 28 años y para mí, que es parte también de lo que cuento en el libro, es como que yo buscaba un nene. Entonces todo este proceso de ir escribiendo y todo, ahora como que ya pasó esa angustia, bronca, un montón de sensaciones que te da cuando escribís, que yo no las había experimentado. O sea, no tenía esa experiencia. No fue placentero escribirlo. Sí. Qué sé yo, por ahí ustedes tienen más experiencia. Vos, Guille, al escribir, por ahí volcás todo tu conocimiento ahí. O sea, yo volqué de cara dura. Y después, cómo ir dándole un poco de forma. Pero ahora que terminé y todo, es como que es liberador. Como es liberador. Sí, es como que me sacó una mochila encima y decía, bueno, ya está, más no. Como que me abrí así el tomá, no tengo más nada para. Conté todo lo que había muchas cosas que tenía ahí de medio de bronca. Entonces, cuando veía a alguno que sacaba un libro, decía cualquier cosa, a mí me da. Pero digo, bueno, ¿y yo qué tengo para ofrecer? Ahora sí, tengo esto. ¿Qué claro. sé yo? No claro. sé si lo hice muy largo y se entiende la explicación. No, pero... perfecto. Y también es también te libera de que esté todo acá, ¿no? Y ya la memoria, no tener que recurrir a la memoria o a esta sensación de olvido, ¿no? Está olvido todo acá. Que es algo que me quedó como ejemplo. Yo había escrito el 17 de octubre que aparece Santiago. Eran creo que 5 renglones. O sea, totalmente... y justo Andrea, mi compañera... Me dice, ¿esto solo tenés para contar? Sí, porque era como que lo que en realidad había un montón de cosas que eran muy duras y detalles, yo las pasaba por alto, porque decía, bueno, qué sé yo, me lo reservaba como que para mí era algo personal. Bueno, obviamente, pero el contar todo lo que se fue gestando en ese momento, me parece que es como para que la gente pueda entender. Y también porque entender de que yo no reconocí a Santiago el 17 de octubre, lo reconozco el 20. Y tal vez había un montón de gente que después cuando miraba noticias y todo esto con el diario del lunes, muchos ya daban por hecho de quién era Santiago. Yo hasta que no lo vi en la morgue no lo pude reconocer. Pero bueno, son las explicaciones que doy también en el libro, el por qué no. Como para entender eso. Y me parece que desde ahí se puede generar una empatía y entender, yo lo que cuento, quién era antes, hasta el 2 de agosto quién era, no es que era un votante de Macri en ese momento, uh-huh. O sea, no estaba en otra vereda y cuando pasa esto decís, uy, qué feo, no, por lo menos estaba del mismo lado, en eso no cambié, lo único que cambié fue ser hincha de club, y ahí puedo decir, Clarín y Campanella mienten, porque... Eso sí me generó hacerme hincha de otro club. Y tuvo que ver con esto. O sea, por ahí es medio raro, pero bueno. Son cosas que van pasando en la vida y que yo jamás lo hubiera imaginado. Estamos hablando con Sergio Maldonado, la publicación de su reciente libro Olvidar es imposible, Santiago mi hermano, que como planteaba recién, es prologado por Pedro Saborido, por Ana María Careaga y Alejandro Berkovich, y de la editorial La Marea. Antes decías, bueno, no me siento necesariamente un referente de derechos humanos, y sin embargo, a mí, por ejemplo, lo que antes de conocernos me generaba, si me hago cargo de lo que voy a decir, es no solo alguien que está buscando al hermano, sino, por ejemplo, alguien que el poder político partidario no logra cooptar, de afuera, ¿no? Algo que no sé si es tan extensivo al resto de los organismos de derechos humanos. Entonces, ¿qué te pasa vos con ese poder político? ¿Cómo fueron estos 8 años cuando tu vida cambió, como estás planteando? Sí, es medio raro, porque también Santiago era anarquista. Yo anarquista no soy, pero sí me parece que el pedido de aparición con vida de Santiago... unió a diferentes sectores políticos partidarios. Entonces me parece que es algo que no hay que cederlo. A veces lo pienso, digo, bueno, vale la pena si uno se metiera en algún partido a tratar de cambiar algo. Y después me pongo a ver y no encuentro cuál sería el beneficio. Pero el beneficio, digo, para socialmente, para... Sí, se hace muy difícil cada vez que va pasando el tiempo de no tener un lugar de pertenencia, de estar solo. Y eso lo empecé a sentir una vez que muere Norita Cortiñas. Pues Nora Cortiñas era alguien que yo me escudaba en ella y era como decir, sabes que si ella va para allá, yo voy con ella y no tenía que andar pensando mucho. Es como que decís, bueno, ¿a dónde? Y estaba ahí, no necesitaba pertenecer a algún grupo. Ahora hay una necesidad también de replantearse cuando uno sale a la calle a manifestarse o algo, que ya no es que pasás a ese grado de intocabilidad, que no te puede pasar. O sea, todos tenemos todos los números para terminar privado de la libertad, herido, gaseado, o sea, no se salva nadie. Y la única manera es estar en grupo. Ahora, yo no tengo un lugar de ni un organismo de derechos humanos, no pertenezco a una fundación, entonces se hace a veces medio difícil y por momentos también genera un poco de incertidumbre y de desolación. Es como que necesitas un poco de compañerismo. No sé, o sea, a veces me encantaría que ser cooptado por algún lugar que esté bueno, qué sé yo, no lo sé. Y también, armar un espacio, pero que también es, viste, como decir, parece que tenés que armar una pyme para pedir justicia, entonces tampoco lo veo, qué sé, no sé, ahora es como que estoy medio que en algún momento se van a dar las cosas y se orientará. Y no descarto nada, no sé. Si yo supiera que meterte de concejal, de diputado, va a evitar de que vos puedas, no sé, en el verano hubiese evitado que te tuvieran en brigadistas en el Bolsón, que les armaran causa, lo hubiera hecho. Pero sé que no funciona y ni va a pasar. Por el contrario, me voy a terminar yendo porque te van a decir no te metas. Entonces es muy, muy complicado. Porque todos esos lugares también tienen un costo y son orgánicos. Y yo ahora tengo una libertad de poder decir lo que quiero, obviamente, no es que salgo a chocarla todo momento, pero sí tengo algo que es esa imparcialidad y que no tengo ningún compromiso o no disputo un lugar en algún espacio político partidario. Porque eso también es otra cosa. Ahora, no está mal tampoco. O sea, no lo veo, yo no lo haría. Pero no veo porque también lo que representan los derechos humanos para mí es el 1%. Y dentro del resto entra la parte económica, darle de comer a las personas. Hay un montón de otras cuestiones que la dirigencia política no tiene el mismo miramiento de lo que podemos tener. Pues, qué sé yo, uno es medio lírico también. Dice, ay, bueno, querés que todo sea muy poético y romantizar un montón de cosas, y lamentablemente no es así. O sea, digo, a mí me hubiese encantado cuando pasó esto primero, diciendo, no, porque esto para hacerlo, para evitar el nunca más, y sabes que nunca va a ser así, porque siempre que haya disputa de poder y todo, y que no haya ninguna dirigencia política dispuesta a tener un costo político, no quieren sentar precedente para que después vengan y lo juzguen. Entonces nadie toca lo que pasó antes. Y bueno, eso es inevitable. Sí se puede achicar el margen de error. Entonces, bueno, con estas cosas de mostrar, de exponer, podemos achicar y tratar de que si pasa algo enseguida tener herramientas para salir a contrarrestar. Que todo eso también, a partir del 10 de diciembre del 23, se fue perdiendo, pues vino Milei que desarticuló todo y todo lo que por ahí veníamos aprendiendo de antes ya no existe más. Y ahí tenemos otro día de charla, porque también es para pensar y ver cómo se enfrenta eso. Y yo veo que no que hay muchos organismos y todo que no se ayornan y no quieren aceptar los cambios. Cuando propones alguna cosa suelta es difícil, porque dice, todos vamos para acá, o sea, ¿por qué todos los miércoles hay que ir al Congreso? Y bueno, mi planteo es, che, no vayamos todos al Congreso, vayamos a 10 lugares diferentes, desarticulemos eso. Bueno, a veces es medio difícil, y la manera de cambiar eso es algún movimiento que sea más grande que pueda hacer una prueba y concentrar. Pero bueno, a veces es medio difícil, qué sé yo. Cuando, antes de que viniera Bullrich, antes de que se presentara la candidata, yo empecé a plantear de que iba a volver. Bueno, fue muy difícil congeniar de que armar un espacio en el cual se hiciera un frente en derechos humanos. Porque te decían que no iba a pasar nada, que Bullrich era imposible. Y ahí estaba Bullrich, con todo con toda la experiencia y ahora legalizado. Bueno, ¿cómo lo desarticulás a eso? Claro. Yo no sé, hago justo te iba a hacer una pregunta sobre Patricia Burch. De hecho, me sobrevolaba la canción que dice: a mis héroes los mató una sobredosis y mis enemigos están en el poder. ¿Qué sentís cuando Burrich, no solo digo, es ministra de Seguridad, sino es una de las personas que aparentemente mejor mide, ¿no? En términos de elecciones del gobierno de Milei. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Primero, yo era para mí una desquiciada. Ahora es una mediocridad. O sea, me genera vergüenza tener este tipo de persona que nos represente, desde Milei a ella. Es como muy, muy bizarro todo. Y habla también de una sociedad con una parte muy mediocre. Mediocre, pero para abajo. Y todo eso es muy triste. Porque todo lo que se va rompiendo y que lo hacen tan rápido, es muy difícil después levantarlo. Entonces yo cuando la veo a ella y a su vez gente llamando a que salgan los tanques, cualquier gente que ni siquiera, yo creo que no se sabe ni tender la cama, no podrían ir a un servicio militar obligatorio porque no la pasarían mal. Entonces pidiendo algo que sabemos que no funcionó, que fue muy triste y muy oscuro en nuestro país. Bueno, y se sigue sosteniendo y reivindicando como que el problema son los pobres, pero ahora con el agravante de que los mismos pobres son los que son de derecha. Y que es peor, porque un gorila de plata lo entiendo. O sea, no puedo coincidir, pero hasta podés debatir. Y esto digo, no sé, yo la voy a hacerlo. Sí, bueno, qué sé yo, hasta podés hablar. Pero ves estos pibes que son impresentables y es muy difícil. Entonces, cuando la veo a Bullrich, representa eso, una mediocridad, brutalidad, puede decir cualquier barbaridad y que no pase absolutamente nada. Entonces, todas las barbaridades que decía en el 2017 cuando lo buscamos a Santiago y las mentiras, no tuvo ningún costo. Al contrario, fue beneficiada, el pacto de impunidad se hizo el 5 de diciembre del 2019, cuando la gendarmería le da un sable que dice: no voy a hacer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana. Y eso fue todo, fue decir: che, bueno, por más que vos te vayas, te vamos a seguir respondiendo. Y fue lo que pasó. Y de hecho, ¿cómo pretender encontrar justicia o saber qué pasó con Santiago cuando mataron a Facundo Molares en el medio del obelisco y dijeron que se infartó solo? Claro. Y lo están mirando. Le disparan a Pablo Grillo ahora y también la misma historia. Entonces, hay un nivel de que por más que, o sea, yo con esto del libro digo, bueno, quiero concientizar, pero tampoco sin esperar mucho de que esa gente que está totalmente en contra, que el día de mañana vea que cuál es la verdad, qué pasó, que se hizo justicia, que salga y diga: uy, levante la mano y digo, ¿sabés qué? Me equivoqué. Pues no va a pasar eso. Ya no lo... Antes por ahí era un deseo, hoy ya como que tengo focalizado en otra parte. Sergio, volviste al libro, recién lo mencionaste. ¿El libro relata? ¿Qué relata? ¿Temporalmente? ¿Cuánto? ¿Hasta ahora? ¿Hasta la actualidad? ¿Qué? No, había tanto que, y aparte cronológicamente después iba a ser como que todos los otros años, iba a ser más de lo mismo en algunas cuestiones. Entonces quedó la intensidad de la búsqueda. Y quedaron 78 días de búsqueda, quedó nuestra infancia. Sí, che, ¿quién eras? ¿Qué eras? ¿Quiénes éramos? ¿Quién era yo? O sea, es como que también hay un montón de cosas de contarle a alguien. Sí, che, mirá que te puede pasar con tu hijo, con tu hermano. Vos no necesariamente sos alguien que te va a pasar algo si vos vas a ese lugar o te vas a solidarizar. Te puede pasar sin vos estar. como me pasó a mí. Y también después en un encuentro con el Papa, llega hasta fin de año, de fin del 2017. Bien. Y después queda para hacer otras cosas, porque en realidad el cambio se va dando en distintos años. Y que tiene que ver con esto de encontrar mucha gente en el camino, impensada, que no y que abre las puertas, y eso también es un muy curativo, de saber que, qué sé yo, que hay un montón de gente que antes admiraba, jamás se me hubiera ocurrido ni pararlo en la calle para saludarlo, y sin embargo podés compartir un mate, una comida, o que te juntarte a charlar. Y eso es aprender todo el tiempo. Entonces, qué sé yo, a veces siento que Santiago no está, pero me dio todo eso. No es que lo cambiaría. Pero es medio raro por ahí de contarlo todo en un libro y cómo es un proceso. Y volviendo al principio, mi idea primero era, bueno, el día que se sepa qué pasó, ahí sí escribirlo. Y es imposible, porque van a pasar un montón de años y ya me hago la idea de que no va a ser inmediato. Y lo explico ahí, que fue lo primero que me dijo mi abogada, que había dos elecciones. Bueno, lo dejo ahí para cuando lo lean. Oh. había dos elecciones. Sí, claro, y ahí tenía dos caminos. Dos caminos. Uno largo y uno corto. Bien, habrá que leerlo. Sí, dejó puntos suspensivos ahí. Antes hacías referencia al escribir un libro, cómo nos sentíamos cuando escribíamos un libro. Yo una de las cosas que siento, por ejemplo, es que en general no termino igual que empecé, siendo la misma persona. Y entonces una pregunta obligada es, ¿sentiste que te cambió volver a todas esas memorias, sistematizarlas, recuperarlas? ¿Pasó algo en vos? En realidad como también fue algo de... primero me empecé a plantear si cosas que nombraba ahí sí iban a ser en esto de que uno por ahí hace lo que está bien y que no conviene. Entonces digo, bueno, ¿qué conviene y qué no conviene? Bueno, no puse eso en la balanza y escribí todo lo que consideraba que estaba bien, que no me quedara algo atragantado que te queda decir, bueno, esto es bronca, que por ahí una de las cosas la hemos hablado y todo. Bueno, todo eso yo lo volqué ahí. Y puede ser que por ahí tenga críticas o no, o alguno se siente identificado, no lo sé, pero yo digo, che, yo era necesidad de contarlo, porque es algo que vengo arrastrando, que también contar cosas de que yo en ese momento presentía y que después al próximo año se confirma lo que es el espionaje, seguimiento. Bueno, todas esas sensaciones, y bueno, no es que estaba loco, que estaba fabulando o que era, viste, me pasaban cosas que no ocurrían. No, la verdad que en como que después confirma todo eso. Entonces también es algo que interpreto, que si bueno, escribí esto, no es que me hace un escritor. Pero bueno, como que me animé a hacer algo y después no sé cómo seguirá. Sí, te cambia. Primero fue mucho dolor y después fue como más sanador. Medio como que ya como que perdés un poco de vergüenza, me parece. Pero también es abrirse, no sé. Antes no lo hubiera podido hacer. Me parece que es un proceso también. ¿Perdés vergüenza escribiéndolo? ¿Sentiste algo diferente que cuando hablaste? Porque varias veces te vi hablando ante muchísima gente, digamos. Sí. ¿Es algo diferente escribir que hablar? Es diferente porque, qué sé yo, yo me encontré, no sé, por ahí cuento algunas anécdotas de cuando era chico. Y decís, bueno, no sé qué, pero también digo cosas que uno es un ser humano. Digo, yo no quiero perder eso. Y contar que era, bueno, no, porque salí de un repollo y aparecí adelante de 100.000 personas en Plaza de Mayo. No, hubo un proceso también para eso, en el cual yo antes no había actuado ni siquiera en un acto de la escuela. Digo, esto de actuado, de haber hablado, me daba mucha vergüenza. Y de pronto empezás con un montón de cosas que, digo, bueno, entonces contar quién era. Sí, che, esto también para generar que si hay alguien que ojalá no le pase, pero si le pasara algo, que todos estamos capacitados para ir o no tenemos que tener miedo de enfrentar eso. Y bueno, no sé si es el impacto, ojalá llegue de la manera que yo trato de que llegue. Pero es esto de la vergüenza, digo, porque hay cosas que son muy personales, muy íntimas, que no daba para contarla. Y me parece que es, che, hay una historia familiar, cómo era uno, cómo era el barrio, los vínculos, y que todo eso tiene un porqué también. Y de hecho muestro una carta que me escribe Santiago, también para encontrar una explicación por qué tanta necesidad de buscarlo y tanta necesidad de seguir, que hay una como una fidelidad, no es un capricho, no es algo que, ah, bueno, no tenés nada que hacer, que te dedicas. No, es que yo siento un compromiso con él. Ahora, hay que empezar a regularlo, de qué manera, porque o podés quedar como víctima, o haciendo este tipo de cosas, tratando de avanzar en algo. Porque si no, lo más fácil era decir, bueno, listo, ya apareció, me quedo en mi casa, hoy por ahí estaría haciendo otra cosa, no sé cómo dormiría, no sé cómo se sigue. Por eso digo esto de que a veces haces lo que está bien o considera que está bien y no te conviene en muchos aspectos. Sí. No sé si más o menos contestó. Contestó a veces cualquier otra cosa de no, que no, no. La, no es la que me preguntan. No, para nada. Sergio, y al escribirlo, ¿tenías alguien en mente? O sea, ¿pensabas en un público o alguna persona en particular como receptor? No, fue medio como una catarsis. Como decir, bueno, che, voy contando, que también a mí me costaba porque yo soy de mezclar mucho, así como voy y vengo con los, era que, qué sé yo, empezaba a contar, entonces decía, bueno, no, porque el tiritero Carnota, que justo lo encontraba y justo lo había visto tal lado, porque, y ahí lo vi a Juancito, que Juancito era el padre, claro, entonces terminaba hablando, empezaba con una cosa y me iba como, me pasaba 20 pueblos, volvía y después contaba otra cosa y también terminaba repitiendo eso. Claro, era un quilombo todo lo que escribía. O sea, era para un cuentito corto, no para un libro. O sea, como era como una catarsis que decía, uy, mirá qué bueno me hace. Que yo, eso también, o sea, volviendo así, ahora pensándolo, yo había muchas cosas que me ponía a escribir. Por ahí me levantaba a las 4 de la mañana, que me despertaba porque no me podía dormir. Y empezaba y escribía, pa, pa, pa, qué sé yo, le iba a contestar a los trolls, ¿viste? Y empezaba, pa, pa, y después no hacía nada. Pero eso era como que me liberaba. Cosa que, no sé, después las borraba, pues no quería guardar eso. Pero digo, hubo una etapa de esas cosas también. Y entonces capaz que está bueno. No descarto hacer algún taller de escritura, de aprender, porque es lindo. Pero sí soy un mal lector. Entonces, no soy una persona que lee mucho, leo a través de los demás, o sea, a veces, muchas veces, Andrea me contaba libros, entonces, porque soy vago, entonces, cuando empecé a leer, que empecé de grande, estuve a empezar con cosas cortas, libros muy chiquitos, porque si no, no lo terminaba ni a palo, entonces, era, viste, como muy ansioso en eso, y esto me bajó. Así que ahora como que por ahí, en esto que me preguntaba, ¿qué cambió? Y capaz que es eso, bajar un poco un cambio. ¿Y Andrea lo leyó? Y No lo vio todavía el libro. Ajá. Lo vio así como medio en PDF. Es muy crítica, pero bueno, porque, qué sé yo, desde otro lugar. Lo que pasa que yo no puedo usar palabras que no son mías, claro. Ni tampoco sé escribir. Entonces hay muchas cosas a veces que por ahí lo podés ver gramaticalmente o como se llame, que capaz que no son las correctas. Pero bueno, la editorial es como que me permitió también no tocar eso. Es decir, bueno, algunas cosas, yo como que tenía el problema que por ahí repetía algunas palabras, entonces bueno, tenía que empezar a cambiarla para que no sea medio... No sé, es toda una... Digo, a mí me llevó más de 2 años, bueno, por ahí hay gente que en 3 meses escribe un libro, pero es su trabajo y vive de eso, y claro. Escribe una novela, qué sé yo, no es mi caso. Transmitís siempre fortaleza. La sensación de aquellos que te seguimos hace mucho es la fortaleza, es una característica tuya. ¿Te ves así? No. No. A mí me parecía muy raro a veces cuando por ahí encontraba a alguien en la calle y me decía, yo te hacía más alto. Viste, sí, claro, decía, bueno, está bien. Falta que me tenías el pelo largo. Y era medio raro, y capaz que era eso, qué sé yo, como de una entereza. Y yo sí tenía algo que cuando. Yo no me gusta escucharme ni ver lo que digo, pues me genera un poco de cosa. Pero en un momento yo pensaba que hablaba muy rápido. Cuando me empecé a escuchar iba como en menos 4, más o menos. Digo, qué lento, ¿viste? Qué embole escucharme. Así que bueno, es algo que también tengo que trabajar, digo, de hablar un poco más rápido. No sé, son cosas que yo siento como una crítica. Y que a veces trato de no hablar para no aburrir. Porque no es un tema que. No sé, yo escuchaba la pasión de hablando de la película de y todas las cosas. Y sí, qué bueno haber estudiado y hacer lo que te gusta y tener esa pasión. Es raro, porque no es que hay una pasión en estos derechos humanos, de buscar un hermano. Sí, es un embole. O sea, es un tema triste, ¿viste? Bueno. No sé, por momentos me dan ganas de cambiar algunas cosas, pero hay cosas que no se pueden cambiar porque si no es como que la banalizás o le quitas el peso que necesita. O sea, yo no puedo venir a contar, aparición con vida y reírme, porque no está bueno, porque es un tema delicado. Y que muchas cosas, y de hecho eso lo cuento también, porque muchas veces veía eso también en la sociedad, de que no se tomaba por ahí el respeto para los familiares o algo por el estilo. Y por ahí no es una crítica. Yo soy muy, muy abierto, no me jode, no es una crítica, pero sí es algo de decir, che, pongámonos del otro lugar. O sea, a mí no me jode, pero por ahí a una madre que le mataron el hijo, y no sé, capaz que hay que tener un poquito más de ser más cuidadoso en ese sentido. Hay puntos que a veces es medio difícil cruzar, no es que se pueda hacer humor con esto. Claro. Sergio, y me estaba pensando en tu frase cuando le pusiste un límite a los medios de comunicación, se me cruzó recién cuando hablabas de la madre y de que vos no tenés mucho problema, esto de si no tienen que poner, pasa en música, una cosa así, sí. ¿No? Un poco hablar de los medios de comunicación desde este momento hasta ahora, ¿cómo ves? No, un retroceso terrible. Y en realidad en ese momento era como que los podías identificar y cuestionar y todo, pero lamentablemente, porque convengamos que cuando pasó la desaparición de Santiago, estaban todos los medios. Y eso también es llamativo, de que hubo un porqué. Porque estar todos los grandes medios transmitiendo las 24 horas... Y no vimos en el medio qué fue lo que pasó. Endeudamiento, un montón de negociados. Es como que te pasaban los elefantes por al lado y estábamos siguiendo otra cosa. Y en el momento que ellos no quisieron jugar más el partido, se llevaron la pelota y te quedaste ahí todos mirando y ya está, pasamos a otra cosa. Y bueno, eso es lo que hacen también los grandes medios, cómo lo manejan. Y en ese momento... podías poner un freno y había los otros y decía, che, bueno, ahora nada. Ahora es como cualquier cosa. Esto la nueva comunicación. De hecho, en un punto yo decía, che, me gustaría iniciarle alguna querella o algún juicio a un montón de periodistas por las barbaridades que dicen. Bueno, es imposible. Porque legalmente está la figura esta de la libre expresión y que como se toma de interés público, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa. Y en ese cualquiera puede decir cualquier cosa, no miden. Si mi abuela cuando murió en el 2019 se quería morir porque quería saber qué le había pasado a Santiago. Que me lo dijo a mí, no es que lo estoy inventando. Pero digo, hay un montón de cosas, o ustedes pueden ver que mi viejo no aparece en ningún lado, pero mi viejo vive. Entonces, hay un montón de gente que sufre con los comentarios y todas las cosas. Que yo escriba algo y todo el tiempo me estén poniendo meme de Santiago bajo el agua, de hippie sucio, se ahogó, bueno, la cantidad de barbaridades que te escriben o que muestren, más allá de que hay una causa judicial, está prohibido que se difunda la imagen del cuerpo de Santiago y te lo ponen igual, no pasa absolutamente nada, porque no puedes estar todo el tiempo denunciando eso. Entonces es una basura. Yo creo que en algún momento todo eso se tiene que derrumbar y empezar de vuelta, porque vamos a una, la deshumanización y la, que no sé si les pasa, pero antes vos veías a alguien en la calle y te inclinabas, como que había un cierto, viste, te asombraba. Hoy va pasando la gente y es como algo, se naturaliza. Entonces en esto de naturalizar, y naturalizamos que cualquiera dice cualquier barbaridad, y de hecho también, es como que a veces decís, che, ¿qué tengo que tener? Muchos me gusta si yo digo una barbaridad. Yo no entro en esa, pero hay gente que lo hace y no comunican nada. Es todo el tiempo atacar, y muy, muy vacío eso. Y preocupa que haya mucha juventud que también siga eso. Y después terminás como en un grado de que somos unos viejos meados, a veces parece, porque los pibes también, si no son 30 segundos, 15 segundos, no te miran más. Y por ahí lo que vos tenés que comunicar lleva mucho tiempo, hay que ibanar algo, no podés cortarlo. El otro día estaba mirando y era algo de todo gritarse, putearse, no, o sea, ¿qué es lo que aportás? Ahora, me parece que no hay que seguir eso, porque no nos miren. Hay un ir por otro lado. Siempre va a haber alguien, creo que me parece que no nos vamos a quedar solos. Me fui re largo. No, buenísimo. No, está buenísimo. Bueno, Sergio Maldonado, Olvidar es imposible. ¿Algo más, Sergio, que quieras contar, que quieras comentar? Ah, me dejaron hablar un montón. No, sí, estamos contentos. El primero de agosto va a ser la presentación en el Caras y Caretas. Y ahí me va a acompañar, bueno, Ana María Cariaga, Fernando Borroni y Nora Beiras. Y Debret Viana, que es de ahí, de la Editorial María. Así que 6:30 de la tarde en Venezuela 3:30. Perfecto. Están invitados, invitadas. Aquí en Buenos Aires. Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias, gracias por venirte hasta acá. Y nada, sos una persona que en muchos sentidos sos un gran referente. Así que la verdad es una enorme alegría que haberte tenido acá. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio Maldonado pasó acá por el piso. Vamos a la tanda aquí en Después de la Deriva. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, volvemos a Después de la Deriva, a este colectivo que formamos parte junto con Paul Lois, que estaba antes, Tomás Batista, Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli y Sergio Arbolella, que lo tengo a mi izquierda. Cambiamos. Cambiamos, para peor. Cambiamos. Siempre se puede estar un poco peor. Hay que decirlo, exactamente. No, una alegría, una alegría. Y bueno, y ahora dos amigos, amigas, se van a tener que presentar ustedes porque les preguntamos si tomaron para la chacota, hablaron de los clubes menores a los cuales son fanáticos. Así que bueno, Cherco y Tati, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Bien. Sí, sí. Bien, bien. Bien. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Una enorme alegría. Hace mucho, era un encuentro que se venía postergando. Y más allá del chiste, ¿cómo se presentan? Uf. A ver, bueno, yo soy Cherco. Y me voy a presentar en esta circunstancia por mis lugares de pertenencia, que es una de las maneras en las que uno podría presentarse. Yo pertenezco a un colectivo que es Banger por los Derechos Humanos y a la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. pero por otro lado, hace muchos años que milito en el movimiento antirrepresivo. Originariamente fuimos Correpi, después en su momento fundamos CADEP, al cual todavía pertenezco, que es la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. ¿Y Tati? Tati, bueno, lo vamos a seguir al charco. Nosotros nos conocimos Habitantes Espacio, la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. La habito ahí por parte de la Subcomisión de Derechos Humanos de San Lorenzo. También he sido integrante en dos etapas ya de CADEP, sí. Siempre con idas y venidas. Me cuesta ser orgánica a los espacios, es parte de mi ser. Pero bueno, la coordinadora la sostenemos y ahí compartimos la militancia con el compañero. Así que por eso, más allá del chiste, bueno, Banfield y San Lorenzo son lugares de pertenencia nuestros y que los habitamos políticamente, más allá de que la gente piense que el fútbol no es un espacio político para disputar. No todos, pero la gran mayoría. Hay un mito ahí. Hay un mito. Creo que te van a retar, Tati. ¿Tenés por el micrófono? Eso, ahí estamos. Lo pongo más. Ahí no. Está. No tanto tocar, sino mirar como para adelante. Bueno. Por lo pronto, se han movido siempre dentro del ámbito de los derechos humanos. ¿Son parte de una discusión de derechos humanos? ¿Se sienten parte o las temáticas atraviesan desde otra perspectiva? No, en mi caso sí. Me siento parte de un movimiento dinámico, cambiante. Al pertenecer al movimiento antirrepresivo, y yo viví muy de cerca lo que fue una transformación en el movimiento de derechos humanos, que me parece que quizá lo que pasó con el gatillo fácil es lo que tiene que pasar con el ambientalismo, digamos. A ver, cuando el 8 de mayo de 1987 asesinan al negro Willy y Oscar, que estaban en una esquina tomando una birra, y aparece un tipo y dice: esto es una violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, pero eran militantes, estaban en una organización. No, tres pibes en una esquina tomando una cerveza. ¿Y pero cómo? Bueno, el movimiento de derechos humanos hasta ese momento tomaba temas que nadie discutía que eran derechos humanos. A ver, buscar a los nietos para lograr la restitución, alguien podía dudar. El reclamo de aparición con vida, el tema de juicio y castigo, la libertad de los presos políticos, no se discutía eso. Y aparece este tipo que se llama León Toto Zimmerman, y el tipo viene a escupirles en la cara el sueño del nunca más. Porque el tipo viene a decir: che, pero en democracia también se violan los derechos humanos, como continuidad de la dictadura, pero también adecuándose a las necesidades y a la potencialidad de que el momento necesita. Entonces, desde un lado de la sociedad, eso se replica con la lógica de la dictadura. Por algo será y en algo andarán. O sea, eran negro villero y seguramente eran chorro, qué duda había. Pero del otro lado, del de la militancia, decía: a ver, el proletariado para arriba se relaciona con la pequeña burguesía y para abajo con el lumpen proletariado. Estos son lumpenes, ¿qué estaban haciendo? ¿Laburaban? ¿Qué hacían? Bueno, o sea, hoy hablar de excluido, de excluida, es una cuestión natural. Hoy plantear que el gatillo fácil forma parte de la violación a los derechos humanos es algo que sale así. En el 87 no. Entonces, haber formado parte de ese proceso y haberlo instalado, de hecho hasta el término gatillo fácil surge de ahí. El Toto lo que hace es reformar un texto de Rodolfo Walsh donde dice: la policía bonaerense es el séquito del gatillo alegre y las manos en la lata. Lo escribe en la prensa de la CGT de los argentinos. Y él recordaba esa frase y decía: che, pero hay tres muertos, gatillo alegre no me cierra. Y lo mete para el lado de gatillo fácil y ahí sale un argentinismo que... Entonces, nos sentimos parte del movimiento de los derechos humanos, pero entendemos que no puede haber un movimiento de derechos humanos que sea solo de escritorio, que tenga moho, que no pueda adecuarse a las problemáticas que van naciendo día a día. Creo que ese es el gran desafío. Lo más difícil en política es ser contemporáneos, y lamentablemente contemporáneos somos todos. Entonces, la política de ayer es muy fácil discutirla, el problema es cuando tenemos que discutirla de hoy. Está muy bueno. Tamara, Cherco, gracias por estar también. Yo pensaba en este, estamos compartiendo este espacio después de la deriva que se llama Después de Milei, y pensaba en este relato que hacías, Cherco, muy ajustado a cómo pensar los derechos humanos, y les quiero preguntar si quizás el hecho de haber institucionalizado los derechos humanos y haberlos querido muchas veces desde el poder limitar a una etapa temporal, no fue parte de un mecanismo que también nos trajo hasta Milei. Sí, bueno, pero a ver, ahí tenemos varios problemas, porque no solo abarca a los derechos humanos, ¿no? En este momento creo que hay una crítica fuerte hacia todo lo que es la política institucional, porque juega otro juego al que pretendemos desde el campo popular. A ver, dale, seguí. A ver, para mí, indudablemente, una cosa es, los derechos humanos pueden ser una política del Estado, pero nunca pueden ser el Estado. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son un derecho objetivo que se diferencia de todos los demás, porque el único que puede violarlos es el Estado. Además, si ser parte del Estado te hace perder el pensamiento crítico, es una cagada tremenda. Porque cuando reprimen, reprimen. Cuando hay hambre, hay hambre. Y esas cosas, si sos parte de un movimiento, las tenés que denunciar. No podés estar. Entonces, a mí me parece que hubo una confusión y una apropiación. Hay un tema que es muy complicado, que prefiero no... Pero yo siempre uso un ejemplo. Úselo, que ganamos amigos como locos acá. Cuando en el proceso del 83, 84, 85 se crea en realidad se crea a fines de la dictadura, el MOJUPO, Movimiento de Juventudes Políticas, que agrupaba a todos los sectores políticos, creo que salvo a la Juventud de la UCD, digamos, pero del radicalismo, que eran gobierno para acá todos, y digo el radicalismo gobierno 10 de diciembre en adelante. La canción que unificaba el reclamo de los derechos humanos decía: somos de la gloriosa juventud argentina, la que hizo el Cordobazo, la que peleó Malvinas, a pesar de los golpes y de nuestros caídos, la tortura y el miedo de los desaparecidos, no nos han vencido. Bueno, esa canción se reescribió con una identidad política en particular, y nosotros íbamos a los clubes y se hacía homenaje a los desaparecidos en la restitución, y había muchos que su identidad política claramente no era la hegemónica. En tiempos donde desde los derechos humanos se hablaba de romper de ciertas hegemonías, en eso lo que se hacía era la hegemonía absoluta. Era desaparecer la identidad de quizás el 30-33%. No sé, no nos vamos a poner a hacer números, porque justamente en derechos humanos, si hay algo que no hacemos, es aritmética. Entonces, la apropiación de todo sentido de los derechos humanos es una cagada. Y si después el gobierno genera condiciones de hambre y situaciones, la vinculación, yo digo, ¿en qué momento nos convertimos en la casta? ¿Cómo carajo logró esta derecha hacer que nosotros seamos parte, para el verdulero de la esquina, digamos, porque para lo que piensen los que estén en el gobierno me importa tres carajos, esos son mis enemigos naturales, digamos, pero para mi par, ¿en qué momento yo me convertí en la casta? Bueno, hay un contexto que explica un poco cómo se ve los derechos humanos también como consecuencia de un momento donde el pueblo la pasó muy mal. Uh-huh. ¿Tati? ¿Donde el pueblo la pasó muy mal? Más cerca, más cerca. ¿Donde el pueblo la pasó muy mal? Donde se hablaba en nombre de los derechos humanos y todos los días se pasaba hambre. Entonces, che, no me vengan con el discurso de los derechos humanos, métanselo en el orto. Más o menos una cosa así, eso es lo que quería expresar. digo, en el sentimiento de nuestros padres, no de, de quienes están en el poder, sino de la persona que fue receptor de ese discurso. Y con este tema de los desaparecidos en democracia también, que es parte de la problemática que también quiso ser como borrada o invisibilizada un poco, había un compañero que tenía una figura retórica muy linda que dice: todos los que intervienen en la desaparición de una persona en democracia, todos cobran por el Banco de la Nación. Quiero decir, es el Estado, ¿no? Porque desde el fiscal, el juez, el policía, claro, el, o sea, todos cobran por el Banco de la Nación. Claro. Yo tengo una pregunta incómoda que me voy a animar a hacerla, y espero que se entienda bien el sentido, pero me interesa muchísimo la visión de ustedes dos. ¿Qué nivel de prejuicio se maneja dentro de los propios organismos de derechos humanos cuando aquella persona a la cual se le violan diferentes tipos de derechos ya no es la persona que luchaba heroica contra la dictadura militar, sino que es el pibe o la piba que vive en la villa y que va a una cancha de fútbol? ¿Estamos hablando de lo mismo? Digamos, ¿con qué se encontraron en todos estos años hacia adentro, ¿no?, de los propios organismos de derechos humanos y de la historia vinculado con una resistencia en juego? No, yo creo que ahí no hay diferencias. Esa pregunta yo la puedo responder desde el lado de trabajadora estatal dentro de un organismo de derechos humanos de protección de infancias y adolescencias, donde cuando sucede esta cosa, todos los organismos están en pie y aparecen, sobre todo en la discusión por la baja de la edad que se nos va a venir encima. Yo, bueno, esto lo venimos conversando hace tiempo entre todos nosotros. No creo que esta vez nos dé como la espalda para que no la baje. Digo, y lo que pasó el domingo en la represión de Neuquén, donde se avanza sobre el pibe de 14 años, el nieto de esta referente, es claro ejemplo de eso. El avance siempre estuvo, pero digo, hay ciertos límites que se venían respetando porque saben que con un pibe no punible a plena luz del día, como fue el otro día, no se puede avanzar como se avanzó. Con detención, a los ojos de todo el mundo, apaleándolo entre cinco, puteándolo, torturándolo, o sea, puro a premios ilegales. Cuando un pibe te dice tengo 14, o sea, la policía así, en ese contexto como fue el domingo, frena. Está todo habilitado de antemano, entonces yo creo que esta vez no lo vamos a poder frenar, pero bueno, entiendo que los organismos ahí no hacen diferencia y se van a convocar al plano de la lucha para ver si se le puede poner un poco de freno de mano en ese sentido, en esta ocasión. No sé vos, Cherco, si... Yo creo que cuesta, que hay diferencias... Que hay diferencias en las cosas más básicas, digamos. No sé. ¿Cómo se llaman las detenidas de Quilmes por lo de la caca? Porque no era una sola. Las otras, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que le disparó a Pablo Brillo? Digamos, hay cosas que uno tendría que tenerlas así y ni siquiera es el prejuicio, me parece que es el peso de, en determinadas cuestiones, hay una potencia de que genera que los organismos y la sociedad, porque los organismos como parte de la sociedad, digamos, si hay una particularidad que tienen los organismos en la Argentina y una particularidad que tiene la Argentina, porque los organismos de la Argentina hacen que la Argentina tenga una particularidad, es esa dinámica de organismo-sociedad. O sea, en cuántos lugares del mundo se volteó un fallo de la Corte Suprema desde sentar jurisprudencia con 1 millón de personas en la calle. Nosotros dimos la discusión jurídica con 1 millón de personas en la calle y volteamos una decisión de la Corte. Bueno, eso... esa combinación hermosa que tiene la Argentina entre organismo y sociedad. Ahora, así como pasó eso, tenés un tipo que estuvo preso por tuitear durante 3 semanas y no sabemos cómo se llama. O sea, en una conversación que habíamos tenido, yo te decía, para mí el tema de nosotros como como organización de derechos humanos y en el tema del ambientalismo, nosotros no estamos dando cuenta el nuevo sujeto social del preso político. ¿Quién es el preso político? ¿El compañero? ¿Qué va? No, generalmente se dan las luchas en el interior por cuestiones como el tema del agua. O sea, los presos políticos están viniendo de otro sector. Claro, lo que decía Tati, Juan, claro. Lo que decía Tati, no atravesado por Vaca Muerta. Entonces, creo que a nosotros nos está costando eso. Es mucho más fácil, a mí me es mucho más fácil pedir la libertad de un preso político, de una organización que hizo tal o cual cosa, que plantearme lo que está pasando en el interior, porque además me considero yo soy parte del problema, yo me considero un ignorante. Che, yo tengo que aprender todo de lo que hacen ustedes, porque la verdad no sé un carajo. Y es un problema que un militante de derechos humanos no sepa un carajo de algo que es una problemática de los derechos humanos. Me parece que ahí por ahí, a veces ni siquiera es por falencias ideológicas, sino por falencias hasta más profundas, que es el tema que estamos desconociendo lo que está pasando, o lo conocemos, y como no lo conocemos, no tomamos compromiso para no quedar expuestos a nuestro no conocimiento. Bueno, y suma ahí, no es solamente ambientalismo, sino pueblos originarios y feminismos. Parte de la conversación que venimos sosteniendo entre algunos de nosotros pasa por ahí, ¿no? Y quizás uno de los ejes que se nos ocurre a todos por esa tradición de lucha y que nos caracteriza en estas latitudes, a mí ya no me gusta hablar tanto de país y nacionalismos, o sea, me cuesta pensar en país, me cuesta pensar en términos de Argentina, es que los derechos humanos es un eje transversal, pero está constando instalar ahí como el tema en agenda. Y es cierto lo que dice él, porque nos hemos encontrado situaciones y tenemos compañeras que aquí no están presentes, pero que están ocupando ciertos espacios de derechos humanos para llevar el tema, y es un diálogo que se vuelve como difícil todo el tiempo, difícil. Uh-huh. Está muy bien, aprovechando la referencia a Neuquén, a Vaca Muerta y a lo que hablábamos del fin de semana, tan dramático ver esas imágenes, tenemos un video bien interesante que nos manda un lonco de la comunidad mapuche, se llama Nelson Cárdenas, y nos va a poner un poco en auto sobre lo que sucedió y cómo está la situación allí en la provincia. Las comunidades estábamos realizando una protesta desde hace 5 días y 5 noches en la escalinata de la entrada a Casa de Gobierno. Estábamos encadenados a la escalinata sin entorpecer de ninguna manera el ingreso a la Casa de Gobierno. Siempre estuvimos acompañados por otros integrantes de las comunidades de la Confederación Mapuche y de la Zonal Chabunco precisamente, más gente no mapuche, asociaciones, agrupaciones que solidariamente nos iban a acompañar en todo momento. Bueno, el operativo fue realmente muy violento, excesivamente violento, sin ningún tipo de miramientos hacia nadie, porque golpearon a mujeres, nuestras abuelas, madres, hermanas, niños, adolescentes, estábamos todos ahí. Fue realmente algo tremendo, nunca visto, diría, porque era la violencia de los policías era excesiva. Estas demandas datan de más de un año por compromisos asumidos por el ministro de Gobierno y habiendo tenido varias intenciones de diálogo a las cuales nos hemos prestado siempre, no se llegó a ningún acuerdo porque lo único que pretendieron es dilatar las cosas en el tiempo, no sabemos con qué finalidad, pero de aquella primera vez que se comprometieron a entregarnos 4 personerías jurídicas de las comunidades que estábamos realizando la protesta precisamente, con un plazo de 15 días para hacerlo, pasaron 300 días hasta llegar a esta medida extrema que nos tuvo 5 días completos encadenados en Casa de Gobierno bajo una ola de frío polar en la región. Como responsable de haber agotado este diálogo es el ministro Jorge Tovares, el cual debería renunciar a su puesto ya que no logró resolver este grave problema durante todo este tiempo en el cual hemos estado prestos para el diálogo siempre de la mejor manera posible. El mensaje es bien claro, tenemos que estar unidos todos unidos en cada reclamo que se haga, porque cada reclamo es justo y debemos tomar conciencia de que en Neuquén no se están respetando los derechos fundamentalmente de los pueblos originarios ni de nadie, porque el avance de las petroleras en Vaca Muerta, donde hay algunas comunidades que están reclamando su personería, es tremendo. Están destruyendo el medio ambiente. Lógicamente, aquel que está alejado de esta zona ni se entera de lo que ocurre, pero hay basureros a cielo abierto desde hace muchos años, donde han ido acumulando residuos petroleros, donde no se están tratando. Eso está emanando gases permanentemente a la atmósfera que viajan hacia las ciudades, hacia los ríos, hacia los lagos, hacia los pastos, al igual que los famosos mecheros de las plantas que están quemando permanentemente hidrocarburos, y esas partículas de hidrocarburo también se desplazan con los vientos en todas direcciones, contaminando todo a su paso. Bueno, escuchábamos un resumen que nos mandaron los compañeros y compañeras desde Neuquén, y de alguna manera pone en diálogo con lo que venían comentando Tati y Cherco, y esta multiplicidad, ¿no?, que se juega hoy de violaciones de derechos humanos, represión, una justicia absolutamente injusta, un poder judicial absolutamente injusto, y en juego, en este caso, Vaca Muerta y el agua, ni más ni menos. Y esta sección se llama Después de Milei. Entonces, de alguna manera estamos como tratando de que nos permitan pensar. Y pensaba, y un poco se las tiro a ambos, ambas. Acaban de cerrar las listas los domingos y se pelearon un montón de partidos para ver quién ponía adelante o atrás. Y me preguntaba, en el caso de Neuquén, la sensación que queda es que no importa quien gane, esto va a seguir, no sé. Y entonces la pregunta es, ¿qué es hoy el poder político? ¿Qué representa el poder político frente a la situación de la violación de derechos humanos y el cruce con lo socioambiental? ¿Qué pregunta? Para arrancar. La pregunta de Guillermo, claro. Son siempre como... Bueno, yo tengo una concepción de doble poder. Sigo creyendo en la idea del poder popular y de esa lucha donde, bueno, avanzamos hasta donde podemos, no hasta donde queremos, y eso no quiere decir de que nos quedemos ahí. Eso tiene de bueno lo que tiene de malo, y lo que tiene de bueno es que pensar eso es un poco tomar el concepto punk de los 70 del hazlo tú mismo, digamos. La verdad, yo no estoy esperando que venga un candidato a resolvernos los problemas, yo estoy esperando a ver en qué momento hacemos germinar. O sea, yo digo, bueno, si los grandes cambios no nacen de un repollo, tenemos que empezar a construir eso, y son procesos que van a llevar mucho tiempo, y si nacen de un repollo vamos a tener que salir a cultivar repollo. Pero creo que el problema es nuestro, porque no lo van a resolver ellos, lo vamos a resolver nosotros, lo vamos a resolver, pero además en el nosotros, o como quieran, a mí me parece que además hay una cuestión generacional. Yo me considero hermano de Maxi, de Darío, de Peteto, formo parte de esa generación política. ¿Vos qué sos? ¿Sos el hijo de Néstor? No, yo soy el hermano. O sea, nosotros somos la generación del 20 de diciembre y del 26 de junio. Yo represento políticamente eso. Bueno, yo creo que somos una generación vieja, que tenemos mucho para aportar, pero que no vamos a hacer el cambio. O sea que además vamos a tener que entender a los pibes, porque yo no creo que las generaciones nuevas le interese la política. Yo creo que a veces lo que le hablamos nosotros es una barrera que vamos a tener que reconstruir un montón de lazos sociales, y saber que repetir historia y repetir cuentitos y repetir siempre con la misma fórmula, que acá va a haber que ser ingenioso, va a haber que ser novedoso, y mientras que tengamos los principios, me parece que la novedad es vida. Y lo otro es modo y letargo. el día que yo me di cuenta que hablaba algo que a la gente la aburría y a mí no me pasaba, y digo, a la gente, digo, iba a los pibes a la escuela y, che, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, entonces, ahí me di cuenta que el problema era mío. Yo creo que el desafío es ese, cómo volver a interpelarnos para poder volver a interpelar y escuchar, porque nosotros no es que vamos a ir a enseñarle a las nuevas generaciones, sino que tenemos que aprender también de ellos. Y en algún momento, eso va a germinar. Yo soy de la idea que el problema de los laberintos no es si salimos por abajo o por arriba, la idea es que salgamos todos juntos. Bueno, seguiremos buscándole esa salida. Sí, coincido. Coincido en que tenemos que buscar la salida juntos, en sostener las preguntas, en replantearnos. Me parece que es un momento que estamos como entre esa tensión, entre atender lo urgente y lo profundo de lo político, y nos está faltando como un poco de profundidad. Nos está faltando un poco de autocrítica, ¿no? Para revisar dónde nos equivocamos, porque realmente el Estado va a seguir permaneciendo. Me parece que le queda como un tiempo de existencia todavía por delante. Y no podemos confiar en la alternancia después de todo lo vivido, ¿no? O sea, sabemos que más allá de que cambie el signo del gobierno, en algún punto no podemos descansar y fingir demencia en que si viene alguien como más progresista va a repartir mejor la torta y entonces nos vamos a sentir todos aliados. El Estado burocratiza todo, incluso los movimientos de los cuales te sentís hermanos, que han tenido como buenas pretensiones en los primeros años de existencia. Todos somos testigos, y no solo acá en estas latitudes nuevamente. Yo creo que ayer o anteayer escuchaba el programa de uno de los últimos que entrevistaron de Bolivia, que expresaba más o menos Oscar Olivera. Exactamente, gracias compañero. Expresaba más o menos lo mismo. Y seguimos teniendo una confianza y una demanda en el Estado. Digo, los pueblos originarios, que es súper válida, haberse encadenado en la provincia, ir a reclamar la personería jurídica que no les otorgan, pero ¿por qué seguimos insistiendo en la demanda al Estado cuando sabemos que el Estado es muy mulero y que nos engaña y nos dilata todo el tiempo las necesidades de las comunidades, y que cuando se agotó el diálogo lo cierran, viene la represión? Entonces ahí hay algo que tenemos que replantearnos, porque ¿qué Estado deseamos? Ocupe quien lo ocupe, y ya tampoco hay un discurso, que el compañero lo mencionaba, ¿no? Sobre la toma de poder allá atrás. Ahora tiene que pasar un poco por la disputa y poder recuperar como las experiencias que están siempre al margen del Estado, que me parece que funcionan, y claros ejemplos de esta última etapa, o sea, me parece que son las brigadas que se organizan contra los incendios en Córdoba, en Patagonia, lo que pasó con el quebracho blanco. Me parece que es una pequeña experiencia que está buenísima. Digo, no sé si tenemos como muchos antecedentes de personas levantándose así por un árbol. Y que hay algo de los derechos humanos, que ahí ya también en esto de entrar en diálogo con las nuevas generaciones y poder interpelarlas, que lo tenemos que correr un poco más allá. Igual que se debería haber corrido la traza en Córdoba y dejar el quebracho donde estaba. Pero hay algo donde tenemos que empezar a hablar de todo lo viviente, y romper con esa dicotomía, me parece ya a esta altura del partido, absurda, entre derechos humanos y derechos de la naturaleza. Está muy bien, es bien interesante eso, en momentos donde pareciera que en este sálvese quien pueda hay que pensar en ver cómo nos libramos de Milei sin más, ¿no? Y en realidad necesitamos tener un horizonte un poco más claro y que realmente nos incluya, y poder debatir estas cosas. Yo justo la semana pasada leía que el gobernador de Neuquén, Figueroa, había andado por Estados Unidos ofreciendo territorios, y con el argumento de que en Neuquén no hay conflicto social, ¿no? Y bueno, un poco esto que pasó el fin de semana fue como una buena respuesta. Pero digo, más allá de eso, se llame Figueroa o como se llame, está esa idea de que tenemos que lotear esto y sacar hasta el último gramo de lo que sea, porque sin discutir el progreso para qué, para quién, o sea, es progreso, qué hacemos con la gente, o sea, bueno, y me parece que ahí tenemos un problema grande que tenemos que empezar a tejer, bueno, desde abajo y, no, y en otra sintonía. Ustedes que andan militando por espacios de derechos humanos, ¿ven esa vocación o esta cosa de sentir que tenemos el gobierno que tenemos hoy, nos amontona a manotazo de ahogado y a lo que dé lugar? Nos une el espanto. Está difícil. Justamente, yo insisto siempre en que una de las grandes tareas que tenemos que hacer es, bueno, ahora se está levantando la bandera de unifiquemos todas las luchas. Digo, Neuquén también, y hubo una muy buena recepción después del domingo. Digo, ayer creo que tuvieron como, llamaron a todas las organizaciones y los movimientos, al sindicalismo, hubo buena convocatoria, y entiendo que mañana o el jueves van a hacer una movilización repudiando lo sucedido. Mañana tenemos un nuevo miércoles de jubilados, que también es de carácter antirrepresivo, que se pospuso, pero también están llamando a la unidad. La unidad está difícil de construir, pero inclusive discursivamente, digo, recién lo escuchábamos al compañero y hablaba de Neuquén, como si el problema solamente estuviese en Neuquén. Hace unas semanas atrás tuvimos también un desalojo terrible en Jujuy con otra comunidad de pueblos originarios y en la Patagonia. Esto viene sucediendo. Vos decís, ahora se pasea el gobernador de Neuquén loteando no sé qué. Ya está todo loteado. Hoy estaba leyendo, estamos en la antesala de la privatización de AISA. Y ya viene, digo, todo el agua en 10 provincias más o menos del país. No estamos hablando del RIGI, por ejemplo. O sea, el RIGI pasó de moda y sin embargo está instalado y tenemos 30 años por delante de eso. Y ahí se vuelve importante la conversación intergeneracional, porque digo, nosotros vamos a llegar como a las últimas de esa etapa, y las generaciones presentes. Y las venideras se tienen que enfrentar con eso. No solo con eso como un problema local, ¿no? Sino en un contexto global de colapso, que esto también lo sabemos. La tenemos complicada. Es un tiempo harto complejo que recién se está empezando a desenvolver. Y ahí hay mucho como... Creo que la unidad cuesta también porque estamos todos como un poco perplejos. Que no tenemos... respuestas adecuadas, lo cual me resulta un error poner la atención ahí. O sea, es imposible, nos estamos pidiendo un montón. Eso también nos agota, nos cansa, nos suma con una responsabilidad pesada sobre las espaldas, que creo que nos aplana, pues estamos como más ahí focalizados en atender la urgencia, en ver cómo frenamos esto, que no lo estamos pudiendo frenar con los métodos que traemos como históricos. Y no estamos poniendo la atención en a ver si paramos un poco la pelota, hacemos una autocrítica fuerte, rompemos un poco esa confianza que tenemos en el Estado de seguir demandándole al Estado algo que no nos va a dar, y nos detenemos a pensar con un poco más de tiempo e imaginación, y por qué no, algo que voy a recuperar algo que lo que dice Sergio, ¿no? Pero estos temas como que siempre nos agobian y nos parece que no pueden ser, que la pasión no se puede poner en juego acá. Bueno, yo disiento ahí. Me parece que sí, que la pasión y la diversión nos invitan a ponerle un poco de deseo. Y eso despierta como pensar alguna novedad ahí. ¿Cherco? Bueno, sí, yo creo que el concepto de unidad como unidad es un concepto totalmente vacío. El concepto de unidad de quienes luchan me resulta más interesante. El concepto de quienes luchan por qué y para qué es donde está la dicotomía, digamos. En algunas cosas vamos a luchar juntos, juntas. A mí me cuesta mucho, me hago cargo de mi error, pero... Y en otras vamos a tener que seguir luchando... Y vamos a tratar de intentar convencer. A Cristina la meten presa un martes. Al otro día era la marcha de los jubilados y del Garrahan. Era la caja de resonancia del país, de un movimiento político que nació con la detención de su líder y la gente yendo a Plaza de Mayo. Yo no puedo entender cómo no se dieron cuenta que la mejor manera de luchar por la libertad de Cristina era unificando con el Garrahan, con los jubilados, digamos. Si cada uno lucha por lo suyo, no vamos a llegar a nada. Me parece que ahí está el problema. Pero también ahí está la semilla de lo que podría ser la solución, o parte de la solución, del después de Milei, porque para que haya un después de Milei, primero Milei se tiene que ir, y Milei solo no se va. Entonces, el 12 de marzo me parece que es un punto que quedó aislado, pero sí, che, este pueblo sigue siendo maravilloso, y se rompió la naturalización de que caguen a palo todos los miércoles a los jubilados, porque Carlos tenía una remera de Chacarita. Tiene de hermoso lo que tiene de absurdo. ¿Cómo puede pasar eso? Y pasó. Pero también había gente que venía laburando el tema del fútbol, los derechos humanos, y la verdad que todos los flyers que salieron convocando no salieron de los tipos que están arriba de un paravalancha con un coso viendo qué negocio hacen el fin de semana. Salió de otra gente que tiene otras raíces echadas ahí, tiene otras identidades, y eso fue un hecho insólito, porque realmente el 12 de marzo fue muy multitudinario. El problema es que no hubo continuidad. Pero entonces, el poder de reacción todavía lo tenemos. Yo creo que estamos complicados, pero no estamos derrotados. Hemos pasado, como pueblo, digo, ¿no? Hemos pasado muchas peores que esta. Y me parece que la necesidad, la certeza de que lo inhumano, lo que atenta contra la vida, lo que es contra natura, en algún momento tiene que caer, porque la vida siempre se termina imponiendo. Y yo sigo pensando en eso. Che, la muerte no nos va a ganar nunca. Ni en pedo, no nos va a ganar nunca. La vida siempre se va a imponer. El 12 de marzo fue el momento que las hinchadas se suman a los jubilados. A la marcha de los jubilados, pues, y es el día que además, bueno, sucede lo de Pablo Grillo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero digamos, yo me refería a esa síntesis donde como jubilados, hinchas, se genera un hecho político que no, hasta ese momento no tenía precedentes. Es la movilización más grande que se ha habido en solidaridad con los jubilados, y surgió de que le pegaron a Carlos, que tenía una remera de Chacarita. Uh-huh. Claro. Sí, es un momento complejo, pero es verdad que hay que apelar un poco a lo que también decía Tamara, ¿no? La imaginación. Sí, porque acá el compañero, bueno, todos apostamos, no te voy a pegar, pero me parece que hay algo que tenemos que discutir en profundidad. Milei abajo, Milei afuera, o que se vayan todos. ¿Y después qué? Y no sé si es el después de Milei, es el durante, porque si no, el después de Milei es a la espera de, bueno, o lo sacamos el pueblo en las calles, o termina su mandato. Yo, perdón, no soy una persona pesimista, pero para mí va a terminar el mandato. Y si no lo termina él, lo termina la vicepresidenta. Ya veremos, está por verse eso, porque ahí también hay cuestiones cocinándose que nosotros nos la perdemos. Pero no hay con qué reemplazar ahí. Y lo que viene de reemplazo es lo que llamamos las democracias actuales de cotillón, que en todo caso van a ser como más agónicos. No tan así, que nos bombardean por todos lados como está haciendo el gobierno actual. Por eso apelo como a la imaginación y en vez de salir a la calle, hay que seguir saliendo. Pero no sé si es el que se vayan todos o después de Milei. Pensemos el durante. Y en vez de demandarle tanto al Estado, ¿qué vamos a proponer ahí? ¿Qué clase de Estado nos imaginamos? ¿Qué clase de Estado nos imaginamos ahora que este gobierno lo dijo en el momento que asumió, vamos a hacer una reforma, y la hizo. Está totalmente reformado. Ahí también nos estamos pensando como las nuevas estrategias jurídicas, si es que la podemos poner sobre la mesa con toda la reforma que hizo. Porque ni siquiera ya ahí podemos entrar o hay que repensar esas estrategias para ver cómo seguimos reclamando. Esto que plantean los pueblos originarios, bueno, las personerías jurídicas, el reconocimiento, si ahora está todo... Está todo por verse. Lo estamos viendo, No está todo por verse. Tiramos la pelota más allá. No, hay que jugar el partido ahora. ¿Quién tendrá la pelota? ¿Quién tendrá la pelota? Yo tengo una pregunta, justamente aprovechando el recorrido que están teniendo ustedes con clubes deportivos y a partir de la metáfora deportiva de Tati. ¿Cómo está impactando el avance de las sociedades anónimas deportivas en la dinámica de qué representa un club a nivel territorial? ¿Si es simplemente algo nominal y una profundización de un problema o hay un cambio ahí cualitativo? A ver, lo que hay, Ezequiel Fernández Mur habla de SAE, Sociedades Anónimas Encubiertas, Riestra, todas esas chantadas que aparecen en... pero contra eso lo que hay es una idiosincrasia de clubes que han echado raíces. Nosotros podemos relacionar los derechos humanos con el fútbol, no solo porque el fútbol es el deporte más popular de la Argentina, sino porque en la multiplicidad de identidades del pueblo argentino, el ser hincha de es una identidad fundamental. Y derechos humanos e identidad es algo... Entonces, desde ese lugar la tienen jodida, ¿sí? Porque es difícil vender lo que vos más quieras. Vos, no sé, desde lo más banal en una tribuna decís, che, pero vos venderías a tu vieja, ¿viste? Bueno, podés vender al club, ¿cuánto vale? El secreto de tus ojos. Básicamente tiene que ver con eso. Ahora que quienes manejan que el fútbol ya es un negocio y quienes manejan el fútbol hoy están en contra de la SAD, pero mañana podrían estar a favor porque ellos podrían ser los dueños, y en algunos casos lo son, de manera encubierta, es una problemática. Pero bueno, a nosotros nos da la posibilidad de llevar una disputa, un terreno que nos encanta, que es el terreno... A nosotros no nos gusta hacer política dentro del frasco de mayonesa, si bien nos sentimos comodísimos dentro del frasco, porque hacer cosas de convencido para convencido, estamos todos de acuerdo, y nos cocinamos nuestra propia microsalsa y nos salen unas salsas hermosísimas, pero no, preferimos ir a los lugares más incómodos. Y la cancha es un lugar incómodo para ir a hacer política, porque también forma parte de la cloaca social esa tribuna con que sangra toda su bosta que también existe. Entonces me parece que ir a llevar la cuestión ahí desde un lugar que nos es tan fácil empezar, que es, che, loco, te quieren venderlo, viste todo lo que vos cantás, que darías tu vida, que esto, que lo otro, bueno, estos tipos te lo quieren vender. Entonces me parece que tenemos una gran posibilidad, se metieron con algo que es muy importante y me parece que nosotros, eso no tiene que ser una debilidad, sino que tiene que ser una de nuestras grandes fortalezas. Hay que ser vivo. Quizás sea una de las maneras de ser originales en estos momentos para hacer política. Sí, yo creo que ahí el problema siempre los tenemos con las dirigencias. Incluso en las diferencias que hay en la tribuna, políticas e ideológicas, en el tema de ese avance, va a haber unidad para la acción. El problema son las dirigencias y los entramados políticos que hay entre fútbol y política institucional, que todos ya sabemos, no lo vamos a desarrollar. Ahí lo importante es un poco la pasión del fútbol, que es lo que también le imprimió en las jornadas que se acompañó a los jubilados. Uh-huh. Hay algo ahí para aprender y recuperar de ese terreno, la pasión y un poco de la alegría, porque le pone nos saca de la melancolía que suele haber en las movilizaciones. Está muy bien, es un punto interesante, ¿no? Sí, sin alegría es complicado todo. Es complicado luchar, es uh-huh. complicado, siempre uno va como a la derrota. El fútbol, lo que tiene de bueno para la política es eso, es un ejemplo de que se puede luchar alegremente. Está muy bien. Bueno, es algo que también ocurre en los territorios, ¿no? Es una enseñanza que uno va recogiendo cuando conoce las luchas territoriales. Allí la gente, no solo porque es su casa, digamos, ese territorio, sino también porque hay una apropiación también alegre y vital de ese espacio, porque ahí, de ahí se come, de ahí se bebe, de ahí se habita. Y pensaba en eso, ¿no? Pensando en esa unidad, si tal vez, no pensando en la vieja categoría del sujeto social, ¿no? O del sujeto político en el cual hay que construir el partido que gane las elecciones, sino será esa lucha socioambiental y esa lucha por los territorios el lugar posible de encuentro de estas voluntades y de estas alegrías. Sí, por supuesto. Me parece que vamos a la clave de ser con los territorios. Y que el hincha de fútbol también es como ser, porque se apropia de la tribuna, la identidad. Sí. Es clave, para mí la lucha tiene que ser orgánica en ese sentido y no a un partido y a un dirigente, a una jefa de, esto lo discutimos con Cherco en su momento, decía, Cherco, vos le estás como pidiendo a la base peronista con expectativas nuestras, que hicieran un movimiento tal o que dieran una respuesta política acorde o astuta de por qué no fueron a la Plaza de Mayo. Bueno, porque cuando respondes a un dirigente, a un verticalismo, digo, hay algo ahí que no te permite ser orgánico en otro sentido. Eso también hay que repensarlo. Ni con el agua al cuello. Yo creo que apelar al pensamiento crítico, sino subestimar a todo lo que yo creo que pueden tener una línea política que no es la mía, pero caminamos juntos, yo confío que en algún momento, che, incluso en lo que yo dije, me parece que la mejor manera de defender a tu líder, o sea, no, ni siquiera dije, yo digo, che, ¿cómo no? O sea, si estaban en el 45, iban el 27 de octubre a la plaza y encima metían un corralito VIP, digamos, una cosa de loco. O sea, es en contra de la esencia. En el fútbol sería, che, jugás el clásico y entrás con a cantar las canciones, no sé, digamos, algo totalmente anti, justamente con la mística, con la épica, fue todo lo contrario. Digo desde eso, pero yo sí me parece que sí. A mí me es más fácil, obviamente, encontrar la crítica al otro o a la otra y seguramente al otro le serán las mías, pero en ese caso me parece que estaba buena la observación porque además era fraterna. Yo creo, además, en lo nuevo, nosotros venimos de un campo popular muy dividido. Yo estaba preparado para pelearme con la policía, no para pelearme con mis compañeras y mis compañeros. Cuando me peleé con mis compañeras y mis compañeros, me dolió más que todas las veces que me enfrenté con la policía. Lo cual me sentí bien en un punto. Y volví a caminar y a intentar construir, pero me dije, yo sin fraternidad ya no construyo nada. Y me parece que eso también, canibalismo, esa cuestión uh-huh. de che, como no nos da ni para pelear por el poder, entonces me peleo con vos a ver en qué coma, qué punto, qué. Me parece que eso también nos desvió un poco del camino, ¿no? El concepto de la fraternidad, nadie puede ser revolucionario o plantearse hacer un cambio social o sentirse un humanista. Si pierde el concepto de la fraternidad. Me parece que es un elemento fundamental para refundarnos. Uh-huh. Bueno, de nuevo, ahí caemos en el fútbol. La experiencia de la Coordinadora de Derechos Humanos creo que nos ha enseñado eso todos estos años. Era impensado en los 90 un espacio de coordinación entre todos juntos, cada uno con su camiseta, sin matarnos, sin putearnos, como experiencias lindas. Y nada, ¿te acordás? En crítica que vos no viniste, pero Santucho refiriéndose a la movida de hinchas con jubilados, te dijo, bueno, la gente del fútbol, el sujeto anómalo. Bueno, nos reímos bastante con eso, le pusimos los puntos, porque era esto que dijo el compañero antes, ¿no? Como la aparición política del hincha de fútbol ahora, cuando hace como 8 años, porque nacimos con el macrismo, ¿verdad? Exactamente. Y hay un desconocimiento ahí que es importante recuperarlo. Porque son pequeñas experiencias donde nos estamos rompiendo la cabeza. Vemos que la unidad no es posible de construir. Bueno, acá tenés un ejemplo de convivencia y permanencia. 8 años no es joda. ¿Y cuántos equipos participan de esa coordinadora? Banfield y algunos más. En ese orden. No sé, ¿cuántos somos? 20 y pico, 30, sí. 40 clubes más o menos. Sociales y deportivos. Ajá. Perdón, recalco eso porque antes dijiste los clubes deportivos. No hay que hacer el énfasis ahí. Justamente la pata política del fútbol y la militancia en ese espacio me parece que es recuperar el concepto social de las instituciones. Uh-huh. Que además es lo que vienen a disputar la SAT, ¿no? Claro. O a terminar de barrer. Todo lo que no sea negocio. Claro. Descartable, sí, totalmente. Como en el resto de los problemas que tenemos. Hablando de construir esa comunidad, queremos agradecer a Facundo Martínez Gort, a Ulises Violato, que nos han puesto en el aire, y también pensando en comunidad, pedirle a la gente que nos escuche, que comparte estas experiencias radiales que tenemos aquí en Revuelto, si quieren entrar a la página de revueltoradio.com.ar y buscar el pedacito que dice Bancar Revuelto, pueden suscribirse, acompañarnos, ayudar a sostener este espacio comunicacional, autogestivo, independiente, que venimos andando juntes desde marzo y que estamos muy felices de hacerlo por aquí. Guille, nos queda un minuto y medio. Un minuto y medio. Yo quiero mandar un saludo antes de darle las últimas palabras a Cherco y a Tati, de nuevo agradeciéndole. Hoy, 22 de julio, Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería. Uh-huh. Me saco el sombrero. Tantas comunidades, vaya si las han reprimido, vaya si le han aplicado tortura y diferentes formas de fragmentación. Un abrazo enorme a... No quiero enumerar porque el problema es empezar a enumerar, pero Hacha, Landalgalá, Famatina, Esquel, Mendoza, digo, Jujuy, Salta, un largo etcétera de comunidades que nos han enseñado a resistir, a luchar, a amar, a tantas palabras que se dijeron hoy. Uh-huh. Cherco, Tati, cierre. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para eso, eso, ¿no? Y sostener la pregunta, la reunión, tratar de como entender que tenemos que acompañar procesos, sí, y que tenemos que fortalecer el pensar a nivel profundo la política, que creo que es realmente lo que nos está faltando en este momento. Sí, y nada, que el juego... Es juego colectivo, jugarse es de manera colectiva, que acá no hay dueños de la pelota, que ya de jugar con dueños de la pelota sabemos un montón, y que quizás, si bien vos decías quién tiene la pelota, obviamente la pelota siempre la tiene Garrafa, pero me parece que es el momento de empezar a hacerla circular. A las pibas. Sí, sí, sí. A todo lo que la realidad nos convoque y nos interpele. Y bueno, no tenemos respuestas, pero tenemos convicciones, tenemos ganas de dar la pelea. Tenemos compañeras, compañeros, tenemos pueblo, tenemos agua, tenemos cielo, tenemos tierra, tenemos un montón de cosas que vamos a defenderla y vamos a luchar por eso. Y las respuestas irán surgiendo, pero nos seguiremos equivocando en algunas cosas, ataremos en otras. El desenvolvimiento del partido. Pero estamos vivos, estamos caminando, estamos vivos. Y nos seguiremos preguntando estas cosas también en Después de la Deriva. Muchas gracias por venirse aquí a Revuelto Radio a, a charlar. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nos escuchamos el martes que viene.